Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, de artísticaparapadres.com. Bienvenido a este podcast, Gimnasia Artística para Padres, un programa dedicado a la gimnasia artística, categoría masculina y femenina, y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Lo primero que tengo que decirte, y que he aprendido después de ya 7 años de mamá de gimnastas, es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y lo segundo que tengo que decirte es que nunca sabrás lo suficiente. La gimnasia está evolucionando constantemente, cambian todos los años las normas y la dificultad de los ejercicios exigidos y las exhibiciones son muy diferentes de un gimnasta a otro. Es un deporte que si lo entiendes te enganchará. Este año el club ha creado un grupo de entrenamiento de gimnasia artística para adultos y me ha apuntado. Mi ilusión desde pequeña era hacer piruetas por el aire. Puede que ahora lo llegue a conseguir. El empezar a entrenar yo gimnasia artística me pareció además una oportunidad estupenda para contaros lo que hacen nuestros hijos cuando entrenan, dificultades, errores habituales, logros y miedos, que hay muchos, a través de mi experiencia personal de inmersión en la gimnasia artística y partiendo de cero. Veremos lo que significan esas palabrejas que dicen nuestros niños cuando hablan de los aparatos o de los elementos de gimnasia, las herramientas que utilizan cuando entrenan y cómo son las progresiones que practican para acabar ejecutando un ejercicio perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier consulta sobre este tema y me puedes contactar en artísticaparapadres.com/contactar. ¡Empecemos el episodio de hoy! Noveno día de gimnasia artística. Como todos los días empezamos haciendo un pequeño calentamiento, corriendo por el gimnasio, pues una detrás de la otra. Y entonces lo que hacemos es pues subirnos a las barras, bajar, meternos por debajo de las barras, vamos corriendo y saltamos en alguna colchoneta, pasamos de una colchoneta a otra más alta. Bueno, es un calentamiento nada, de solo poner a activar el cuerpo. Y después lo que hicimos para prepararnos para el entrenamiento fue elasticidad. Pues hacemos apertura de piernas, bajamos el tronco hacia las piernas. Esto también lo hacemos sentados, a una pierna, a la otra, con las piernas estiradas. Intentamos hacer llegar con el pecho al suelo con las piernas abiertas. Después hacemos un estiramiento de cadera. Se calientan mucho las muñecas. En los entrenamientos de gimnasia es importante tener las muñecas que entren en calor, porque la verdad es que es uno de los ejercicios que a mí más me duele cuando tengo que usar las muñecas. Pues por ejemplo, cuando te apoyas sobre las manos y tienes que echar el cuerpo hacia adelante sobre las muñecas, ahí duelen bastante. Es a veces recomendable pues poner las manos no justamente mirando todo el tiempo hacia adelante, sino inclinarlas un poco hacia el lateral, sin pasarse, porque tienen que apoyarnos, pero solo inclinarlas, pues no sé, a lo mejor ni 30 grados. Bueno, lo que hicimos el noveno día fue un mortal hacia adelante. Bueno, cuando oyes hablar a los niños, sobre todo, que están hablando de gimnasia, te suelen decir que hicieron mortal alante. A mí mortal alante gramaticalmente me suena fatal. Y bueno, es un mortal hacia adelante. Un mortal es una voltereta en el aire sin apoyar las manos ni la cabeza y que acabas de pie. Al dar la vuelta entera, acabas de pie. Os podéis imaginar que a nuestro nivel de adultos, en el noveno día de entrenamiento, la cosa fue muy distinta. Hicimos una progresión. Entonces nos pusieron una nube o un visco, que es una colchoneta pero muy muy esponjosa y además muy alta, y entonces teníamos que ir corriendo por el air track. Ya sabéis que el air track es lo que utilizan en muchos clubs para entrenar el suelo, porque no todas tienen sitio para poner un suelo de verdad. Bueno, vas corriendo por el air track y entonces botas, metes la barbilla hacia el pecho y das una voltereta en el aire y las manos, en principio, se te van a ir para ponerlas en la colchoneta. Pero la idea es que no pongas las manos y que hagas la voltereta Y entonces nosotros caíamos, no de pie, caíamos pues en plan plancha, porque no podíamos caer de pie porque estábamos aparte, la colchoneta era muy alta, entonces ya no nos daba el juego para levantarnos. El error que se comete cuando intentas hacer tus primeros mortales adelante, bueno, un mortal hacia adelante, es colocar las manos. También es común no saltar bien, el salto lo haces más bien hacia adelante en vez de hacerlo hacia arriba. Tú lo que tienes que hacer es, hay que lanzarse bien hacia arriba, después estirarse hacia adelante, pero ya cuando estás dando la voltereta. Por otro lado, otro de los ejercicios que hicimos, porque esto tampoco lo puedes estar haciendo todo el tiempo, que si no te mareas muchísimo, fue rondadas. La rondada es una voltereta o una vuelta lateral que acaba con los pies juntos. Entonces, una vuelta lateral va, empiezas con las manos al frente, apoyas las manos, pero una de ellas para girar y poder acabar con los pies juntos y mirando para el lado contrario al que empezaste, la pones perpendicular a la otra mano. La mano que está más cerca de donde vas a caer después. Esa la pones en forma de T con relación a la otra mano. Esto te da ya el ángulo físico para que tu cuerpo gire. Nosotros para hacer la rondada, que una vez que sabes hacer el pino y que sabes hacer una vuelta lateral, no es muy complicada hacerla mal. Lo que es complicado es hacerla bien. Pero bueno, fuimos practicando entre colchonetas quitamiedos y partiendo de unas que estaban más altas, fuimos practicando, haciéndolas y cayendo en una de las colchonetas que estaba más baja. Al llegar al suelo, teníamos que pegar como un bote hacia atrás y levantar los brazos. Lo de las rondadas, ya os digo que no fue muy difícil, pero mal hecho, claro, porque muchas veces cuando empezamos, pues lo que hacemos es colocar ya los brazos mal de partida. Entonces la vuelta lateral ya la harías súper torcida sin ir en una línea recta. Y esto consiste pues ir en la línea recta. Y aparte, otra cosa que hacemos, los que no tenemos ya mucha elasticidad, pues es llevar las piernas no demasiado estiradas y por encima de la cabeza, sino que las llevamos ya un poco hacia los lados. Entonces esto hace que nos desequilibre todo el movimiento. El último ejercicio que hicimos, y para acabar ya así, bueno, íbamos rotando entre los tres aparatos, fue en el Reuter un salto y rondada. Vale, el Reuter es un trampolín que se pone. Nosotros lo pusimos con una colchoneta encima del air track y porque bueno, así si nos caíamos tampoco nos lastimábamos al hacer la rondada en el air track. Y entonces tú lo que tenías que hacer era dar un bote en el trampolín, saltar hacia el air track, hacia el suelo y pisar con tu pierna mala, o sea, con la que no vas a empezar una vuelta lateral, para que después pisas con la mala y caes con la buena para empezar la vuelta lateral. Entonces tienes que caer primero con la mala y después inmediatamente, ya sin pensarlo, tienes que hacer un movimiento seguido, porque si no te quedas con una postura estática como un surfista manteniendo el equilibrio y eso no es, eso está mal hecho. Tú tienes que hacer el movimiento todo continuado para que te salga bien. La rondada ya la habíamos practicado allí, entonces aquí lo difícil era coordinar el salto para caer bien con el pie adecuado para empezar la rondada. Esto es lo que hicimos el noveno día, después supongo que estiramos un poco y por ahora mucha mejoría no vemos, pero yo creo que ya nos vamos dando cuenta en qué fallamos. Yo veo que yo soy muy elástica, pero pensé que no me iba a costar tanto pues hacer estas volteretas laterales con las piernas totalmente extendidas y con las piernas abiertas, que a mí antes me salía genial, jolines, y es que ahora casi prefiero que no me graben para no verme, porque yo creo que llevo las piernas que van muy sin pasar por encima de la cabeza, van como dando una vuelta por los lados. Espero mejorar mucho porque me estoy esforzando. Y nada, esto es para que veáis también vosotros que nuestros hijos aunque veamos pocos avances, es porque cada ejercicio lleva una preparación previa y requiere que sepas hacer esas cosas antes de, para después hacer un ejercicio perfecto cuando compitas. Necesitas hacer los pasos básicos, igual un salto, colocar una mano. Eso es fundamental hacerlo bien, porque si no, después el desarrollo del ejercicio completo puede que te salga, pero te va a salir un churro. Valorar mucho lo que hacen vuestros hijos, que realmente requiere muchísimo esfuerzo. Esto es todo por hoy. Os recuerdo que podéis visitar mi web artisticaparapadres.com y allí contactar si queréis que hable de algo en concreto. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.